lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. SOS Señal de Radio, la actualidad tratada desde tu visión y protagonismo. Seguimos recorriendo la información internacional y estamos camino al 18 de octubre en la República de Bolivia. Y desde aquí, desde SOS Señal de Radio, no podemos estar ajeno a esta fecha tan importante y un hecho también trascendente en nuestra región, por lo que todo lo que implica Bolivia. Y por ello nos conectamos con Alejandro Dausá. Él es argentino, reside actualmente en Bolivia, es teólogo. Está relacionado en el ámbito educativo y también ha participado en el tema de derechos humanos allí en Bolivia. Escribe cada tanto en medios digitales y hoy colabora aquí con SOS Señal de Radio, dándonos su opinión con respecto a este proceso que se está viviendo en Bolivia, camino a las elecciones. Escuchemos. Faltan pocos días para las elecciones generales en Bolivia, que deberían realizarse el día 18 de octubre. Algunos pantallazos sobre la situación del país en este momento. Por una parte, hay que marcar la profunda crisis del gobierno de facto que ha ido deteriorándose rápidamente a medida que pasaron los meses. Una de las señales de esta crisis es sin duda el cambio permanente de ministros. Un cálculo rápido indica que se cambió una autoridad de primer nivel cada 5 días en estos últimos 9 meses. Eso comprende ministros, ministras, viceministros o directores de empresas importantes como la empresa de telecomunicaciones o la empresa hidrocarburífera. Además, es sabido que se han realizado numerosísimos negociados y estafas a lo largo de este año. La imagen de la señora autoproclamada también se ha deteriorado y la ha llevado de alguna manera a renunciar a sus pretensiones de ser candidata en las próximas elecciones. Esto sumado a los índices de encuestas y sondeos que le daban muy poca aprobación y escasísimo respaldo. Con eso tenemos que en la campaña para las elecciones aparecen hoy día 7 partidos o frentes políticos. Eran 8, pero al bajarse la señora autoproclamada quedan 7. De los 7 hay realmente 3 que tienen posibilidades. Los otros 4 son partidos muy pequeños, expresiones menores, incluso algunas estrafalarias, como la que lidera un médico que a la vez es pastor evangélico de origen coreano, pero los dejaremos por el momento de lado. Nos concentramos en los 3 que tienen mejor intención de voto, esto es el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana con su candidato Carlos Mesa y el Frente Creemos con su candidato Fernando Camacho. Hay que recordar que este último fue uno de los gestores principales del golpe de Estado el año pasado y representa a los sectores oligárquicos de Santa Cruz de la Sierra, sectores que se caracterizan por su racismo, por su odio a los indígenas, etc. Tiene una intención de voto que va del 14 al 18% aproximadamente según los sondeos. El otro que mencionamos de Comunidad Ciudadana es el señor Carlos Mesa, que fue presidente también, de alguna manera de casualidad por la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada, estamos hablando a comienzos de los años 2000, 2003, 2005, y terminó de manera triste con un país en crisis, él incapaz de controlar o administrar la situación, mendigando ayudas a nivel internacional, préstamos, etcétera, para tratar de hacer funcionar la gestión pública y como digo, terminó renunciando. En realidad presentó 3 veces la renuncia hasta que salió del gobierno. Esto fue, como digo, a principios del nuevo siglo, en una situación muy complicada para Bolivia. Pero bueno, como muchos de los votantes son jóvenes en estas próximas elecciones, evidentemente no han vivido esa época y no saben bien quién es este señor Carlos Mesa. Él representa ciertamente a los sectores de poder de la ciudad de La Paz. Y tiene una intención de voto que ronda el 30-34%. El otro candidato con serias posibilidades es el del Movimiento al Socialismo. Recordemos que el candidato a presidente, Luis Arce, fue el ministro de Economía durante casi toda la gestión de Evo Morales. Es decir, fue el responsable, de alguna manera, del proyecto económico financiero que sacó a Bolivia de los últimos lugares que generalmente ocupaba con los peores índices y la colocó en una situación de cierta estabilidad, con un crecimiento sostenido a lo largo de varios años. Entonces es un hombre que maneja muy bien la cuestión económica y financiera. Las encuestas, algunas hechas a pedido de los partidos de derecha, lógicamente les dan más chances, pero incluso todas reconocen que el Movimiento al Socialismo es el que tiene mejor intención de voto. La encuesta más seria probablemente sea la de CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que ha hecho trabajos similares en otros países de América Latina con interesantes aciertos. La encuesta de CELAC dice que el MAS le llevaría los 10 puntos que necesita porcentuales para ganar en primera vuelta a la alianza de esta comunidad ciudadana. En la campaña se han visto hechos preocupantes, sobre todo hechos de violencia, ataques a las caravanas que organiza el Movimiento al Socialismo. Se contabilizan alrededor de 50 hechos de violencia, golpes, se arrojan piedras, se insulta a la gente. A esto tenemos que sumarle la campaña de los medios dominantes de comunicación, que es extremadamente antimasista. En los últimos días se ha realizado un debate público en que los candidatos aparecieron en un programa de televisión. Ahí fue notable la solidez de la propuesta del candidato del Movimiento al Socialismo frente al discurso bastante débil de los otros candidatos, a los cuales los une una bandera, que es el retorno del neoliberalismo. Y lo dicen así directamente: achicamiento del Estado, achicamiento del gasto público, desinversión en lugares y ámbitos estratégicos de la economía, etc. O sea, aunque parezca mentira, es la propuesta que están llevando, a pesar de que el pueblo sabe que el neoliberalismo fracasó en toda la línea en Bolivia. Hay que destacar en estas últimas semanas algunos intentos que se han realizado contra el Movimiento al Socialismo y que han fracasado, interesantemente. El primero es una orden de detención contra Evo Morales que se cursó a Interpol. Ahí el gobierno de facto ha detallado una cantidad de supuestos delitos que van desde el narcotráfico hasta la financiación de actividades terroristas, pasando también por violación a menores de edad. O sea, es un abanico de supuestos delitos que hubiera cometido Evo Morales, y la idea era poder apresarlo para tenerlo de alguna manera como rehén, como el gran culpable, como lo quieren hacer ver de todos los desastres que han ocurrido en el mundo en los últimos siglos. Interesantemente, digo, Interpol negó esta orden de detención porque indicó claramente que era por motivos políticos, o sea que Interpol no tenía absolutamente nada que hacer en eso. Ahí se cae toda esta construcción de Evo Morales como el gran delincuente, el fugitivo que es culpable de todo lo malo que ocurre, etc. Fue una señal interesante y positiva. La otra es la denuncia que hizo una autoridad política en el sentido de que habría que eliminar la sigla del MAS y por lo tanto proscribir al Movimiento al Socialismo, lo cual le impediría seguir en carrera en estas elecciones. La excusa era que el candidato del MAS, Luis Arce, habría hecho referencia a algún sondeo, a alguna encuesta en un programa de televisión, cosa que está prohibida por ley. Sin embargo, no fue así la cuestión, sino que hizo una referencia bastante vaga a algunas cifras que se estaban dando y en ningún momento utilizó la encuesta como parte de su argumentación. Entonces es interesante que dos de los ataques últimos contra el MAS y contra Evo Morales han fracasado. El escenario con relación a las elecciones presenta más preguntas que respuestas. En primer lugar, aunque parezca absurdo, la primera pregunta es si realmente llegaremos al día 18 de octubre y se realizarán efectivamente las elecciones. En los posibles escenarios que se están evaluando, podemos mencionar algunos. Suponemos que el MAS gane en primera vuelta, o sea que consiga los 10 puntos porcentuales que necesita para no ir a una segunda vuelta, cosa que había sucedido en las elecciones del año pasado. ¿Qué sucederá en ese momento? ¿Se podrá hablar de algún fraude, en este caso un fraude que está cocinando el gobierno de facto? Hay un elemento curioso que hay que prestarle atención. El ministro de gobierno, que sería el equivalente al ministro del interior en otros países, ha viajado hace pocos días a los Estados Unidos. Allí se ha reunido con autoridades norteamericanas, pero también con el señor Luis Almagro de la OEA. Recordemos el papel de la OEA en las elecciones del año pasado. Y curiosamente, este señor Almagro ha hablado de nuevo de fraude. Es decir, le estarían endilgando al movimiento del socialismo un posible fraude en caso que gane en primera vuelta. Otra posibilidad que se está sopesando es la de un golpe dentro del golpe de Estado. Y aquí se habla de grupos de las Fuerzas Armadas que tendrían intención de patear el tablero y tomar el poder. Incluso ha circulado en los últimos días un listado con nombres de militares de alto rango que estarían complotados para preparar algo por el estilo. ¿Dejarán, en este caso, si gana el MAS, que gobierne, habiendo invertido tanto dinero, tantos recursos desde Washington, pero también desde los grupos de poder locales, dejarán que el MAS gane normal y tranquilamente, lo dejarán gobernar? Entonces hay varias preguntas que surgen aquí en este sentido. Si el MAS no gana en primera vuelta y se va a una segunda vuelta, evidentemente toda la derecha, todo el abanico este que mencionamos hace rato, se unirá y hará que gane probablemente, muy probablemente, el que está en segundo lugar, el señor Carlos Mesa. En ese caso, habría que ver qué posibilidades hay de seguir avanzando, porque el MAS mantendría presencia en el Parlamento. Y esto, si se suma a un buen trabajo con los movimientos sociales, haría que se pudiera avanzar en varios sentidos. De todas maneras, es una posibilidad. O sea, como vemos, el panorama no es claro de ninguna manera y todo puede suceder. Incluso el gobierno de facto ha venido insistiendo en que si el MAS pierde las elecciones, si no logra la cantidad de votos que estaba esperando, si se va a segunda vuelta y hay protestas por parte de partidarios del MAS, se desataría una represión que viene siendo anunciada por el propio ministro de gobierno. Incluso hace pocos días ha comprado armamento, lo ha dicho públicamente, se ha descubierto esto. O sea, el gobierno prepara también un escenario de posible violencia donde aprovecharía para reprimir de nuevo al movimiento del socialismo, y quizá aquí se inserte este grupo de militares de alto rango con la intención de dar un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Como vemos, el panorama es bastante complicado y esperemos que no pase a mayores.